Amigos, camaradas, correligionarios, directamente desde la nave de Osberg, los estudios enclavados en la ciudad de Buenos Aires, muy cerquita del obelisco. Es un placer presentarles en el día de hoy para mariscalrock.com y auspiciado por la revista Requiem de Argentina, ni más ni menos que el programa número 100 de... ¡El Noticiero de las Pampas Argentinas! Así es, señoras y señores, 100 programas. Y aunque ustedes no lo crean, no va a ser un programa especial, porque especial, en realidad, o especiales, son todos. Todos los programas que hacemos. Y este va a ser uno más en ese sentido. En el sentido de tan especial como los otros, porque además hemos tenido programas fuera de serie en abundancia y creo que no hay mejor oportunidad que festejar 100 emisiones de esta manera, con toda la tranquilidad y toda la cotidianidad que corresponde añadirle a un programa como este. ¿Qué tanto? Festejamos también la venida, la verdadera lluvia de bandas de este fin de semana en la Argentina, porque tengan en cuenta que a punto estamos de presenciar la primera venida al país de Exciter, que toca el 24 de marzo en el Roxy Live, esto es el jueves 24 de marzo. A continuación, el día 25 va a estar tocando Shaman. Luego tenemos el 26 y 27 a Tarria Turunen, aquí en Capital, el 27. Previamente, Ozzy y Sepultura tocan en Geva el 26 de marzo, esto es el sábado. Y por si fuera poco, el mismo día 27 están tocando Forbidden, uno en The Roxy Live, Forbidden, el otro Antiflag, tocando en el Teatro Flores. El 28, así pegadito, sin solución de continuidad, Journey con Sweet como soporte. Esto es muy loco. Journey, por supuesto, con los de siempre y nuestro muchacho amigo el filipino, que vamos a ver qué viene a presentar Eclipse, el nuevo disco. Vamos a ver qué tal sale lo de Journey, que nunca lo tuvimos la oportunidad de verlo en la Argentina. Con The Sweet, ni más ni menos que la banda de Steve Priest, como soporte. Va a venir Stuart Smith, aquel guitarrista de Heaven and Earth, para tocar con ellos. Todo esto, más U2, más Muse, más Jane's Addiction, hasta fin de mes tenemos próximamente y en los próximos días, ya a partir de mañana con Exciter arranca todo. Pero ten en cuenta que el día 25 de marzo, el viernes, se presenta Shaman con una banda local que es Sacrum, más una banda que se llama The Abaddon Project. Y justamente de Sacrum vamos a escuchar un tema para arrancar con el noticiero de las Pampas del día de hoy. Cuando digo Sacrum, estoy diciendo metal progresivo y estoy hablando del disco Days of Quarantine, que me han acercado amablemente. Vamos a escuchar Keeping Me Alive, Manteniéndome Vivo. Y esto es ni más ni menos que por el número 100 de los programas del Noticiero de las Pampas, como para arrancar con todo, con todas estas sorpresas, con todas estas bandas y con Sacrum como música para abrir, vamos a repetirlo, ¡El Noticiero de las Pampas Argentinas! Número 100. We'll be right back. llega una novela sobre los sueños que no te va a dejar dormir. El infierno y los celacantos. La nueva novela de César Fuentes Rodríguez. Una aventura gótica en pleno siglo XXI, llena de intriga, sexo y horror. Búscalo en las mejores librerías argentinas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Señoras y señores, en el programa número 100 del Noticiero de las Pampas, nuestro invitado es ni más ni menos que el caballero Javier Compiano, mejor conocido como El Canario. ¿Cómo está usted? Muy bien, César. Hemos arrancado la charla ya antes de la señal, ¿no? Sí. Yo largo en cuanto está todo dispuesto. Muy bien, contento de estar en el programa número 100. Sí. Espero que traiga suerte, que no se prenda fuego nada. No, en realidad es como decía en un bloque anterior, justamente hicimos tantos programas especiales que este va a ser especial por mérito propio. Bueno. En todo caso, simplemente por llegar al 100. Por tomar cerveza en copa. Claro, son detalles. No lo creen, no lo pensamos, pero bueno, trajo una cerveza acá Javier y dijimos, bueno, una copita como para el brindis, ¿no? Se ve igual ese amarillo, no sabes qué. Sí, total, está todo bien. A mí igual me gusta más la sidra que el champán, la cerveza antes que... A mí el champán de Misek, viste, que es un poco más barato que el Brut. Pero bueno, más barato, en fin. Bueno, tenemos ni más ni menos que el disco de Plan 4 en mil pedazos. Ya habíamos presentado, habíamos adelantado. Pero ahora hay además novedades porque están por grabar el DVD. Estamos por grabar nuestro primer DVD. Uh-huh. Va a ser nuestro show más importante. Lamentablemente no tengo la fecha confirmada porque debido a la agitada agenda de eventos internacionales. Sí. Las bandas nacionales nos vamos obligadas por ahí un poco hay que con mirilla, ¿no es cierto? El show. Estuvo en un principio anunciado para el 21 de mayo. Ajá. Se pasó esporádicamente el 28, pero vamos a tener que cambiarlo por un problema de agenda y problema nuestro, organización. Lo más probable es que sea. Lo más probable es que sea el sábado 4 de junio. Ok. Va a ser en el Teatro Colegiales. Uh-huh. Va a ser la presentación oficial que siempre le decimos a de nuestro disco en mil pedazos, que es el tercer disco, salió el año pasado. Uh-huh. Por lo tanto, bueno, lo más probable es que toquemos el disco entero y bueno, va a haber novedades a nivel visual, a nivel sonoro. Vamos a preparar va a ser nuestro show técnicamente más osado, quizás. A ver, hubo un crecimiento de la banda, ahora vamos a meternos un poco en la historia, pero hubo un crecimiento de la banda desde el primer disco a este que es el tercero. Sí. Y el DVD de alguna manera responde a ese crecimiento. Vos sí. Contame si el crecimiento fue interno o fue paralelo con el público que se fue acercando. Fue un crecimiento en todo sentido, musical, de público e interno, uh-huh. Humano. Quizás ya, bueno, el otro día hacemos la cuenta. Yo arranqué en el año 92 a cantar la primera vez. Ya son 18 años, 19 no casi. Es poca cosa. Gonzalo también hizo su primer concierto a los 13 años, tiene 34. Ya no somos la camada nueva, somos claro. la camada nueva es otra, somos la camada que viene después de la más vieja, quizás. Uh-huh. Y bueno, digamos que la idea es disco a disco mejorar en todo sentido, porque está todo entrelazado. ¿Y este en particular, en qué sentís el avance? Musicalmente, compositivamente, particularmente vocalmente. Ajá. Por ahí hay gente que no sabe que vos das clases de canto. Doy clases de canto. Y que además, me imagino yo, debe ser una opción interesante para todo aquel que no quiere cantar como los clásicos. Sí, el tema es que la mayoría de los cantantes podridos, entre comillas, que se le llama el cantante que rompe la voz. Ajá. Se encuentra con que, es la experiencia que comparto con la mayoría, cuando vas a un profesor te dicen que no se puede cantar así. Ajá. Bruta ignorancia, pero bueno. Es un estilo vocal relativamente nuevo. Uh-huh. La voz podrida. los guturales, que el gutural de por sí empieza en el año 89, en los 90 casi, el primer disco de Cannibal Corpse, el sin primer contar Napalm antecedentes Death, como Venom, decís vos. Claro, pero no llegaba a ser gutural, digamos. Ahí simplemente era malo. Claro, los primeros gutural y ahí se hacía, rompía la voz como Lemmy. Lemmy fue quizás el primer vocalista que se decía que era podrido. Pero bueno, se empezó de puro huevo. El tema es que ahora las técnicas fueron avanzando los diferentes tipos de voces. De Phil Anselmo en adelante, también hay toda una novedad terrible. Y hay una técnica para cantar así. Lo que pasa, o sea, que una técnica que incluye, por un lado, el no hacerte daño a la voz cuando cantás. Exactamente. Y por el otro, alcanzar algún tipo de agresión o de rango que no alcanzás habitualmente. Esa es la idea. Claro, usar la garganta de una forma que no es la que cuando estás hablando. Si bien yo lo que trato es de que tiene que ver la voz hablada con la voz cantada. Pero hay una forma de romper la garganta que es totalmente la opuesta a la que uno tiende a hacer cuando la quiere romper. Ajá. Bueno, hay toda una técnica que tiene, es casi, de base es la técnica para cantar limpio igual. Pero bueno, hay una parte, toda una parte técnica que no quiero aburrir, pero sí hay una técnica y hay que aprenderla, hay que practicar, hay que estudiar. A mí particularmente me pasó que de ir a profesores comunes que me decían que no se podía hacer, yo mi primera respuesta fue, escuchame una cosa. Si hay gente que lo hace. Claro, yo me acuerdo que empecé con el death metal, con el growling. Y después me fui a lo que se llama semi-growling, que lo inventa entre Barton Bell, Phil Anselmo, Max Cavalera, son como los tres a voz, como gritada, pero con algo de nota. Sí. Y en esa época me acuerdo sale de Manufacture, de Fear Factory, que a mí me rompe la cabeza, que el podrido como con nota, con fuerza, y el limpio, increíble. Y mi primera profesora me dice que no se podía hacer eso. Le digo, ¿cómo vamos a decir que no se puede hacer si esta banda gira todo el año? Canta día por medio, todos los días, y canta. Tiene que haber una técnica. Bueno, igualmente con las clases que ella me dio, yo lo adapté a lo que yo pensaba que quería hacer. Y me di cuenta que me servía. Es decir que aquí en la Argentina no hay mucha gente que enseñe lo que enseñás vos, por ejemplo. No, la verdad es que no sé de ninguno, de nadie. Tampoco hay muchos cantantes que hagan lo que yo hago por ahí. Hay, pero son pocos quizás, son pocos. A mí lo que me extrañó de este disco en particular, o extrañó en el mejor sentido, ¿no? Es que hay una combinación muy clara de lo podrido con lo limpio. Y es algo que no veo en los cantantes habitualmente que se manejan dentro del metal extremo. O sea, normalmente pudren la voz completamente y mantienen eso con la monotonía que ello implica. Y cuando tienen que cantar limpio es como que tienen que readaptar todo y hacer una cosa diferente. Claro. Mira, hay cambios de podrido a limpio, pero quizás, bueno, hay, pero bueno, quizás tiene algo particular la forma en que lo hago yo. Quizás también tiene que ver que yo tengo una voz grave. Mis voces limpias no son tan agudas porque no tengo un gran rango de notas. Vos no tendés al berrido, básicamente. Yo hago como una voz. En este disco lo que tiene que hago de todo, hago como el growling del death metal, prácticamente. Lo que se llama el semi-growling, que es como el un poco más con nota, como hace Fear Factory o más Cavalera que hablábamos. Después está lo que hace Phil Anselmo, que es como el grito con notas, moviendo notas, que es él lo inventó él. Una técnica increíble. Pocos pudieron hacer eso, lo que hace el pibe es increíble. Sí, de hecho lo que llamaba mucho la atención era que pasara de momentos como Cemetery Gates a Five Minutes Alone más adelante. Claro, decir, que pasa. Había un cambio muy grande, ¿no? En materia vocal. Creo que yo nunca. Mirá, la primera vez que yo escuché Pantera fue en un recital de Hermética. Creo que fue el segundo cemento de Ácido Argentino. Ajá. Y me acuerdo que pasaban por el sistema de cemento, pasan algo que digo, ¿qué es esto? Y me dice el baterista de mi grupo en esa época, que era Carnarium, no, Arsénica nos llamábamos. Me dice, creo que esto es Pantera. Era increíble. Lo que él hace es la voz haciendo una nota, pero gritándola a la vez. ¿No es cierto? Y bueno, en esa época me acuerdo, fue una novedad. En la Heavy Rock and Pop, me acuerdo que estabas con nadie, con el ruso. En aquella época que pasamos cosas locas. Y me acuerdo que me contó Corbata, actual carajo, ese animal, que me contó la otra vez que cuando sale Cowboys, creo, y estaba por salir Vulgar, Sebastián Bach vino y habló de Pantera en el programa. Sí, no, yo antes había pasado Cowboys from Hell, bueno, enloquecido, viste, había descubierto, pero para colmo los conocía de power metal y todavía no cantaba Anselmo de esa manera. Ah, no sabía, que mira que es, qué loco, claro, eso. O sea, habíamos llegado a pasar alguna cosa, pero yo vine con Cowboys from Hell aquel día y di, onda, tengo la banda. Claro, dice, ¿no?, que bueno, ya venía hablando ya y bueno, esa fue una banda que cambió todo y vocalmente Phil Anselmo lo que hizo es increíble, si bien después... Era un tipo en vivo totalmente villero, no se cuidaba, una locura, pero con una capacidad vocal increíble. Uh-huh. Y bueno, eso fue un quiebre también. No recuerdo bien cómo llegué acá a Pantera. Pero bueno, en definitiva, la técnica, principalmente, a mí creo que el gran asombro fue cuando lo escuché a él. Uh-huh. Que era increíble lo que hacía, que gritaba y eso. Bueno, en este disco hay un poco de esas, hay un poco de eso, grito con nota. Hay voces melódicas limpias totales. Sí. Medio que por momentos lo escucho y digo, lo sobreproduje, grabé muchas voces, pero bueno, fue como que... Hay como una producción interesante en ese sentido, con muchas capas. Sí, y a mí me pareció particularmente atractivo, porque normalmente a mí cuando me llevan por el lado de lo extremo, yo a lo que más miedo le tengo es a la monotonía. Y eso creo que no se siente para nada en este disco en particular. Me pareció una cosa así como, digamos, mira vos. Sí, vos... Grabé muchos. Se suele hacer que en disco, fíjate, cualquier banda graba más cosas de las que después se hace en vivo. El tema es que haya una melodía líder, uh-huh, que vos. Si vos haces una voz, haces tres voces, por un acorde, una tríada con tres notas, tres voces, una armonía, una nota, otra armonía y otra armonía más. Después hay una que es líder. En vivo haces una y por ahí con un apoyo. Y te sigue dando la misma sensación. Uh-huh. En disco siempre tenés la particularidad que podés laburar con canales, o sea que hay cosas que están buenas de hacer en un disco, ¿no es cierto? Sin que después, cuando no esté todo el arreglo completo, pierda la personalidad de la canción. Pero las líneas principales vocales del tema, yo ya las armé en la sala de ensayo. Uh-huh. O sea que no es que me senté a armar, pero después sí la grabé diferente, grabé por partes, hice apoyos, hice armonías. Que además, bueno, es algo que se puede defender perfectamente, porque vos decís, por ejemplo, después no lo pueden hacer en vivo. Está bien, pero la idea es desafiar los límites en estudio también. Así lo hizo Queen con Rosa de Bohemia. Exactamente. Después tenés, por eso, tenés una línea líder, que es la líder siempre. Uh-huh. Y esa, mientras sea la que define la canción, vos la haces. Aparte, bueno, los cambios de limpio y todo los hago, pero bueno, las armonías a veces haces, parte te hacen los chicos, partes no. Pero está buenísimo, me gusta grabar cosas que después en vivo no están. En vivo es esa versión de esa canción, un poco, sin perder la identidad, es un poco más cruda, ¿no es cierto? Porque hay detalles que en el PA en vivo no lo vas a escuchar, y en el disco sí. Pero sí, me mandé, dije, en este quiero hacer todo, tenía una gana de hacer de todo. Y como esta es la primera vez que trabajo con un productor también, que es la novedad, que es Javier Casas, que es guitarrista, uh-huh, de Nueva Ética, de Sudarshana. Y él además, el ingeniero, fue productor. Y él también nos ayudó muchísimo en eso, como que... Nos confiamos un poco en él, toda la parte de arreglos, y eso fue muy importante. Así, bueno, en Argentina conocen Plan 4 en general, sabemos de qué están hablando, pero como el programa sale también en España, no está mal que conozcan un poco cómo suena la banda de la que estamos hablando. Saludos, tío. Claro, entonces vamos a escuchar No me des por muerto. No des por muerto, es el tema más hardcore, quizás la parte, nos gusta mucho el hardcore costa este, a nosotros el hardcore, uh-huh, metal. Agnostic Front, Madwall, Psicofitol, nos gusta mucho Hatebreed, también el hardcore metal. Este es el tema más de ese tono. Bien, vamos a probar entonces. No me des por muerto, Plan 4, y luego seguimos charlando acá con el canario. Injusticias cortaron mi cuello y mil balas han destrozado mi sien. Esperé mi revancha y... No, Así es, escuchábamos a Plan 4 y seguíamos charlando acá con el Canario. Algunos los tengo que poner en antecedentes y en historia porque todo esto viene desde más atrás. Me refiero a la banda en general, ¿no? O sea, podemos decir que Brede fue el génesis de esto. Sos el primero, todos dicen raíz. En realidad, el verdadero génesis es Brede. Yo entro a cantar a Brede. Yo estaba en aquella época. Estábamos todos. Estábamos hablando recién. Pero sí, además Brede fue una banda particularmente rara y difícil de categorizar en su época. Novedosa totalmente para acá. Claro, y además novedosa incluso dentro de la onda. Vos cuando decías antes el tema de las generaciones, a mí por ahí lo que me llamaba la atención en aquel momento es que algunas bandas que surgieron aquí en aquella época eran raras hasta dentro de un plano internacional. Sí, no era prong, era claro, como una cosa medio con atisbos raros. No, pero pensalo, o sea, bandas como Animal, como después Carajo, sí, como Brede. O sea, eran bandas que como Perpetuo, eran bandas que tenían toda, claro, tenían toda una manera de manejarse y una manera de sonar que no era tampoco la manera en que sonaban afuera las bandas. No, no, estaba como argentinizado o castellanizado. Sí, con la picadora argentina pasando. Sí, sí, además con un tipo de aproximación estética que por ahí no encontrabas en otros lados, que a mí me llamó mucho la atención que en definitiva no se conformara un movimiento más sólido en ese sentido, claro, y quedara como la generación D, que no ocurrió definitivamente. Sí, me parece que tocaron un poco donde todavía la ortodoxia en el metal era, ahora aflojó muchísimo. Claro, en aquel momento si no estabas ligado al costado beochero era difícil. Yo soy muy amigo de los chicos de Crematorio. Sí. Allá de Tigre, la movida más extrema de la primera acá. Uh-huh. Me acuerdo una vez tocaron con Malón, en Cemento. Y me acuerdo que Diego, cantante, que es amigo mío, tenía dreads, todos los dreadlocks, que no había nada. Cantando y cantaban grindcore, era grindcore. Y me acuerdo que le gritaban, ¡cabeza de escoba! ¡De todo! Pero era terrible. Y después te hacían poco, pero te gritaban, te escupían, te tiraban de todo. Ahora cambió muchísimo, ¿no es cierto? Pero en esa época, Brede, todo, por ahí salías medio con bermudas, medio moderno. Y tocaban, me acuerdo que en esa época, bueno, todo. Yo incluso he llegado a tocar con Brede. Yo cantaba en Carnarium. Uh-huh. Fue como la primera formación de Carnarium. Nos llamábamos Arsénica. Y después lo cambiamos a Carnarium porque me acuerdo que ya entra Pablo de Lovalle, que es creo que el que queda original de esa formación de Carnarium. Y ya venía él con mucho death metal. Y me acuerdo que tocábamos, pero tocaba Brede con Logos, me acuerdo que Brede tocaba también con el Buenos Aires Hardcore. Uh-huh. Era todo más mezclado, pero era una novedad. Acá era todo novedoso. No, sí, no era. Inclusive creo que parte de la del problema que había con la facha, con la estética, la resolvió en algún momento Ricardo Iorio con el corte de ese punk que se con hizo. Con la cresta. Que dijo claro, todo, se dejan todo el pelo largo. Claro. Diego Torres se deja el pelo largo, yo no me arreglo la cara. Claro, y de alguna manera fue como sí, una especie de puente o de enlace y como que fue ayudando un poco sí, a dejar de lado ciertos preconceptos que eran muy rígidos. Internacionalmente uh-huh, lo hace Metallica, es increíble claro, eso. Sí. Pero lo que fue increíble es que se empezaron a cortar el pelo casi todos. Claro. Me acuerdo que fue increíble, sale Lowe y todos se cortaron el pelo, era una cosa. Sí, y yo hice un reportaje, pero no me acuerdo con quién, de alguien que me dijo, yo me corté el pelo porque realmente lo sentía así, no porque se me estaba cayendo. Y me llamó la atención claro, cuando me dijo eso. Un cambio fuerte. Sí, sí, sí. Pero bueno, acá sí, me acuerdo Ricardo sale con la cresta, y la última época de Hermética, uh-huh, ya con Víctimas de Vaciamiento. Sí. No sé si llega a Nacio Argentino, me parece que no llega. Es la última parte de Stadium. La última parte. Cuando todavía estaban tocando en Stadium, pues yo me acuerdo del día en que justo cambió de look. Aparece. Y fue una cosa terrible. Claro. Es más, yo empecé a hablar con un pelado así en la penumbra, estábamos todos sí, reunidos. Y aparece este pelado y charlaba. Y yo digo, hola, hola, hola, ¿qué tal? No sabía quién es. Después lo miro a contraluz y dice, ¿qué te hiciste? Una cosa Ricardo, así de loco. Qué grande Ricardo. Pero bien, bien, bien, maravilla. Qué épocas. Y después de eso, después de Brede, que fue una propuesta, debe haber sido rara y además difícil de digerir, me imagino yo. Como hablamos, estaban muy influenciados por, Pichu, que era el guitarrista, el hermano de Gonzalo, actual uh-huh, baterista de Lobo Raíz y ahora Plan 4. Pichu es Hernán. Gonzalo, Pichu es Hernán Espejo, sí, el hermano de Gonzalo. Mucho prong, helmet, uh-huh, si las guitarras hacía cerradas. Biohazard, sí, bueno, Gonzalo fanático de Sepultura. Uh-huh. Sí, buenísimo. Yo, mirá, no sé si me ibas a preguntar eso, pero yo estaba en Carnarium. Yo engancho con Gonzalo, él me llama para Brede. Y yo le he dicho que no primero, estaba con Carnarium. Y después me acuerdo que nos volvemos a encontrar y me volvió a decir y me voy a Brede. Porque Brede, yo cantando en una banda extrema como Carnarium, que era Brutal Death o Grind Death, que era como lo que hacía Suffocation, Napalm Death, mezclado con Cannibal Corpse. Sí, antes del viraje a lo gótico, ¿no? Sí, sí. Se llama Grind Death o Brutal Death, lo que es el Brutal Death Metal, ¿no? Me acuerdo que veía a Brede en vivo y tenían una presión en el audio. Eran muy pesados, sin embargo eran re modernos y sonaban más pesados que la mayoría de bandas extremas que veía. Era terrible. Un sonido limpio y pesado. Mucho golpe. Y que además tenía toda una. Todo un enfoque particular. Sí. A mí, cuando lo vi en vivo, me llamó la atención eso de que realmente no se paraban en el escenario igual que otras bandas. No, ya se paraban. ¿No? Sí, tenía esa cosa medio disonancias. Fugazi le gustaba mucho a Hernán, era un gran violero. Sí, y también tenía toda la escuela del thrash metal de Sodom, de Creator. Buenísimo. Bueno. Gonzalo, me acuerdo, me llama, bueno, ahí entro y yo lo me acuerdo que los vi, y digo, qué buena banda, qué fuerte, pesado que suenan y son modernos, pero qué presión que y tienen. Y dijiste, podría llegar a ajustarme acá, ¿no? Y la verdad que sí. Y mirá, fíjate que te hablamos con Gonzalo que a nosotros ahora podríamos ser Brede tranquilamente. Porque yo entré y todavía está Gonzalo. Y estando los dos siempre en el grupo, cambiamos de nombre dos veces. Claro. Fue increíble. Porque pasaron a Raíz, claro. ¿No? Lo que no entiendo bien es cómo pasaron de Raíz a Plan 4. Pasamos porque estábamos muy. No, tuvimos una pelea. No lo bancábamos más al bajista que era César en ese momento. No soportábamos. Estábamos muy mal. El pibe estaba muy loco. Muy, muy mal fue lo de Raíz en ese sentido. Y estaba tan. La veíamos tan inmanejable la situación. Que dijimos, loco. Nosotros nos separamos a un mes y medio, siempre lo digo, de hacer una gira por Latinoamérica de 25 shows que arrancábamos en México, terminábamos en Bolivia. Wow. Estábamos en la puerta, habíamos sacado un EP con Pop Art, o sea que había una posibilidad de sacar un disco con un buen apoyo. Sin embargo, estábamos tan, tan mal, tan cansados con esta situación que. Decidimos. Que a veces humanamente no te llevas y eso te tira abajo todo. Hicimos la opción menos inteligente a nivel comercial y todo, que fue cambiar el nombre, habiendo cambiado un solo integrante. Porque fíjate que Plan 4 es la misma formación de Raíz. ¿Qué está Leandro? Leandro fue el segundo guitarrista de Raíz, pero estuvo un año antes de que nos separamos la banda. Gonzalo y yo. Claro. O sea que podíamos ser tranquilamente Raíz. Y el extraño aquí es Diego Oviedo. Diego no está más, ahora está Lechu, hubo un cambio de bajista. Ah, mirá vos, bueno que lo digas. Sí, el cambio lo hicimos, bueno, Diego grabó los bajos, pero ahí en el proceso de la terminación, siempre el bajista es el tema, saltamos con el bajista, ¿no? Y cortamos el tema con Diego. Todo bien, pero hasta el que está tocando, mirá qué locura que te voy a decir, el bajista que está tocando ahora, o sea, hace ya un año casi, es Lechu, el bajista de Brede. Claro. Que es el que me puso Canario a mí. Pero es re loco. Ah, sí, es increíble. Eso no sabía. ¿Ves? Él me lo pone porque yo cuando entro a cantar a Brede, él fue el segundo bajista de Brede. El primero fue Claudio, el pastor, que tocó en Natas y toca en. Se me va el nombre siempre. Ahora estaba en Búfalo. En Búfalo. ¿No? Claro. Se va, cuando se va Claudio, entra Lechu. Y el Lechu siguió hasta que, cuando yo entro a Brede, estaba el Lechu. Y él, yo venía a cantar en Carnario y me dice, Carnario, ¿qué haces Canario? Empieza a decir Canario. Él se va, me quedo ahí, él se va en el año 98, se va, en el fin del 97. Yo lo llamo a César, que yo había tocado con él en Carnario, para que toque en lo que era Brede. Se va Pichu, ya, César llama a Fernando, que había tocado en una banda de death metal que se llamaba Necrodemon, me acuerdo. Y fuimos Brede por un tiempo. Y después, como Pichu a mí no le gustaba mucho que sigamos con el nombre, cambiamos a Raíz, que es el primer disco de Brede. Claro. O sea que es como que seguimos siendo como el mismo núcleo, casi, pero cambiamos dos veces de nombre. Es increíble, eso es rarísimo. Sí, aparte yo me acuerdo, hasta el nombre me había llamado la atención en su momento, y creo que el propio Gonzalo me había dicho, Que Brede significaba paz en holandés. En común, sí, en un holandés o una cosa así. Claro, y yo le dije, onda, déjame de joder. No, no me vengas con pavadas. No me des vuelta. Claro. ¿Qué es Brede? Verde. Claro. Y después lo busqué un día y efectivamente era paz en holandés. Es terrible. Mirá qué loco. Sí, sí, muy loco. Pero además de eso, estaba todo el tema de que, como vos decís, hoy en día se podrían seguir llamando con alguno de esos nombres. Claro, sin embargo, fue. Y la verdad que también comercialmente fuimos unos xiome totales, porque pero se alejaron de los problemas. Sí, la verdad que la premisa siempre fue la parte musical, porque estábamos quemados, no, con Raíz hicimos un solo disco y un EP, y tuvimos 5 años de banda completos. Y ahora con Plan 4 son 6 años y Moneda y tenemos 3 discos de estudio y 2 EP. O sea, el DVD que viene en camino. Y el DVD que vamos a filmar ahora. O sea que la verdad que la idea era ser más prolífico y resultó. O sea que bien. Y el cambio musical, si bien estamos 4 de esa formación, yo creo que es muy palpable el cambio. Tiene muchas cosas Plan 4 que no tenía ni soñando Raíz. Totalmente, no es difícilmente, o sea, más allá de que hay una identidad entre lo que es Brede y todo el camino y todo, pero no, tampoco te pueden decir, mirá, suenan exactamente igual que antes, ni mucho menos. La verdad que también porque Leandro no grabó ninguno de los discos de Raíz, estuvo un año, pero ya el último EP, o sea, el primero fue el disco Manténganse Real, que grabó Fernando el Oso. Después, cuando hacemos el EP, lo grabó Pichu. Mirá lo que me está haciendo pensar. El EP de Raíz lo graba Pichu, que era guitarrista de Brede. O sea, que como la formación de Brede. Y después, ya cuando sacamos el EP, ahí entra Leandro. Creo que había entrado antes de la grabación, pero como no llegamos a pasarle los temas, y grabó Pichu. Y grabó un tema Pichu, perdón, y otro lo grabó Daddy, guitarrista de Ritual. Claro, está todo, pero mezcladísimo. Todo mezcladísimo, o sea que bueno, pero 3 nombres distintos. Pero bueno, bien, la verdad que es el mejor momento hasta ahora de nosotros. Sí, a ver, confirmame esto. De algún modo se quedaron solos en la escena dentro de este estilo particular. O sea, no hay tantas bandas que puedan decir realmente manejamos este mismo estilo, estamos dentro de lo que es groove metal. Exactamente. Ponle el nombre. Lo que se llama metalcore, groove metal, 90s con hardcore, con Sí, pero inclusive para llamarlos metalcore es como que son un poco anteriores a la movida. Sí, no llegamos a tener esa velocidad. Por momentos sí, pero no por metalcore, porque también la realidad es que la mezcla nuestra es. Estamos influenciadísimos, no escuchamos solamente Pantera, ni escuchamos de todo dentro del metal. Yo escucho de death metal. Sí, me consta. Vimos en Rammstein. Te acordás que hablamos un montón. Pero claro, totalmente. De todo, escucho lo viejo, ¿no? Entonces uno ahí pasa por la picadora y esa es la onda, hace su propia Gonzalo no empezó escuchando Whitesnake. Claro. Era la banda de cabecera de él al principio. Gonzalo es un baterista muy raro porque es un baterista que toca con un solo bombo y un solo pedal. Ni siquiera con doble masa. Sin embargo, todo el mundo piensa que toca con 2. Entonces, todos tenemos unas. Cada uno pasa por su picadora. Por el, no sé, yo el tono vocal que yo tengo, las notas que manejo. Soy fanático de Ramones a muerte, de Motorhead. Hay muchas bandas en las que yo tengo la discografía completa y me acuerdo de los productores, me acuerdo del año que salieron los discos. Entonces, soy como un melómano. Y uno, en el momento que va a componer, donde me parece que ahí baja la influencia. Porque cómo es el tema, uno reacciona, generalmente la composición es en el rock, es viene el baterista, tiene un ritmo o empieza con el riff de guitarra del violero que dice hagamos esto. Vos tenés el riff con el ritmo y ahí arriba es como que improvisás lo que te viene. Y ahí es donde uno pone todo lo que interpretó de todo lo que escuchó y lo bajas ahí. Perdón. Y eso es la idea, lo que está bueno. Totalmente. Y cuanto más amplia la paleta, más herramientas tenés. Está bueno cuando hay bandas que por ahí no tienen grandes canciones, pero hacen como un shake, te hacen algo y decís, mirá qué ritmo raro esto. Claro, e inclusive lo que interpretan, lo interpretan de una manera irrepetible, claro, ¿no? Y eso prolonga un poco la historia. Pero no cuesta, dentro de este, llamémosle estilo, encontrar pares como para, por ejemplo, armar fechas y toda la historia, ¿no están dentro de una problemática como esa? Mira, quizás no hay tantas bandas del estilo como que en carrera por ahí ya formadas o dándole. Hay bandas por ahí más chicas que están empezando, que generalmente nos cruzamos en forma que ellos tocan en soporte. Hay bandas dando vuelta. Pero bueno, quizás de las que están como trabajando más, no sé si seriamente, porque seriamente lo hace el que daba la sala de ensayo también. Sí. Y se gasta la guita del sueldo. Pero más ya que le haces con una carrera, con una cantidad de discos de estudio, no hay como de nuestro estilo. Uh-huh. Exactamente. Y no hay tampoco muy parecido. Tenés más, por ahí, más clásico, más setentoso, más gótico, más extremo o más clásico. Con mucha contaminación del stoner también. Claro, hay, sí, hay, sí, hay sí, muchas sí, otras sí, cosas. Sí, sí, sí, el stoner. Che, ¿y por qué Plan 4? Porque veníamos de un mambo muy como dictatorial, dictatorial. Y la idea fue un poco horizontalizar decisiones. Y nos encantó Plan 4, decimos somos cuatro, es un plan de cuatro pibes. Uh-huh. Y linkeó Gonzalo, que fue el que se le ocurrió el nombre, con Plan 9, que es el Plan 9, que es el sello de los Misfits. Que es muy fan de los Misfits. Yo pensé que venía por el lado de Ed Wood y toda la historia. No, fue eso un poco. Vamos a hacer, vamos a horizontalizar, vamos a hablar un poco. Siempre hay uno que naturalmente tiende más a hacer más cosas, o siempre hay uno que. Pero. Como lo más fácil técnicamente es manejarse por la decisión de la mayoría a veces. Entonces, bueno, veníamos todos muy. Veníamos muy quemados con todo eso y dijimos, vamos a escucharnos un poco, a disfrutar un poco más en la sala, a escuchar más música que gritos. Y eso había empezado. Señoras y señores. El próximo día de julio en que se anuncie la fecha. Junio, creo. ¿Junio? Posiblemente sea sábado 4 de junio, es lo más probable. Bueno, momentáneamente 4 de junio, pero estén atentos. La página está 28 de mayo, pero ya no lo es. Ya no es. Solamente cuando salga la nota, no va a estar. Bueno, se va a grabar el DVD. ¿El DVD va a marcar qué? ¿Una etapa ya terminada? ¿Un arranque de una nueva etapa? ¿O es simplemente un testimonio y nada más? No. Sinceramente, creemos que el vivo es como. Cada uno tiene cosas fuertes y cosas o casas a mejorar. Creemos como que siempre el vivo, desde Raíz, quizás, o desde Brede, quizás, fue como la parte que más nos garpó. Hablando así a nivel en idioma rockero. Siempre nos garpó el vivo. Siempre logramos impactar en vivo. Nos sale la limadura en el vivo. Esa cosa completa de ver y oír al mismo tiempo. Y creo que era el desafío que nos faltaba, porque hacer un DVD lleva todo un laburo de preproducción muy grande. Las cámaras, las luces, la puesta en escena. Y por otra parte, también quizás nos faltaba, queríamos presentar el disco en un lugar un poco más grande de lo que solemos presentar, si bien tocamos ahí en festivales como el Metal para Todos, hemos tocado de soporte de Biohazard, por ejemplo. La primera vez que hacemos un lugar, quizás de una capacidad alrededor de las 1000 personas, solos. Entonces también era un desafío. Como el disco hasta ahora fue el que mejor recepción tuvo y se hizo mucho quilombo, dijimos, bueno, vamos a poner huevos y vamos a jugarnos. No le voy a decir números, pero tiene que tener en cuenta que una producción de este tipo es algo. Es más caro que comprarse un auto, quizás. Ah, bueno. Entonces es mucho riesgo también para una banda sola hacerlo. Y decidimos que si lo íbamos a hacer, para probar quizás el nivel de convocatoria, y aparte si podíamos pilotear un escenario de esa envergadura con un show completo nuestro, había que filmar el DVD. También lo que se va, hay una cosa muy interesante de este show. La entrada anticipada es de $50, que es lo que sale generalmente una entrada en este tipo de lugares. Preparamos una escenografía que la van a flashear sinceramente, realmente, una escenografía muy muy especial. Y ese día, con la entrada más $5, sí, te llevas en boletería, o sea, vos con tu entrada más $5 que pones, te llevas una edición especial de 1000 pedazos. Ajá. Que va a tener una tapa distinta. Y va a tener 4 bonus tracks de temas que ya están en el disco versionados en inglés. Ah, mira vos. Bueno, un extra interesante. Por $5, porque también la idea era hacer interesante la entrada. Así que bueno, eso va a estar ese día. Lo van a conseguir, va a ser uno por persona, solamente en la boletería el día del show. Pero queríamos hacer algo también que sea atractivo para el tema de la entrada, ¿no es cierto? Así que ese día lo van a conseguir ahí. Espero que no que se agoten y no se consigan después en ningún lado. Totalmente. Así que bueno. Si no, Mercado Libre. ¿No? Si no, Mercado Libre. Que si no, bájenselo. Pero la entrada, páguenla. Javier el Canario con piano, Plan 4, en el Noticiero de las Pampas, en el programa número 100 del Noticiero de las Pampas. Y vamos a cerrar esta nota espectacular con Hasta que puedas oírme, también de En 1000 pedazos. el disco, el tercer disco que está presentando Plan 4, con una de las voces más interesantes del rock pesado en la Argentina, el caballero, que además creo que los invito a todos aquellos que curten el tema de la voz, a adentrarse un poco en estas posibilidades que hay de no quedarse simplemente en el canto puramente lírico, ¿no? Alguna vez me explicaron un profesor que justamente manejaba ópera, que me decía que el canto popular no tenía caso. Y a mí siempre me llamó la atención ese comentario, porque luego vinieron otros que hacían blues, que hacían soul, que hacían rock, que le pusieron caso. Y en esto se está tratando de ir un paso más allá. Se puede discutir qué tan limitado es, qué tantas posibilidades tiene, hasta dónde se puede llegar. Pero hasta que no se transite el camino no se sabe hasta dónde puede llegar. No, y creo que con el tiempo, incluso las voces del heavy metal, habiendo pasado el tiempo y ya mirando un poco para atrás, haciendo un poco de historia o de reflexionando, están siendo muy respetadas. Y cantar heavy metal no es una cosa que se apriete un botón. La voz es el reflejo del alma y del pensamiento y del corazón. Más allá de la técnica, siempre tiene que estar ese sentimiento para expresarlo a través de la voz. El elemento más humano de la banda, quizás. No hay cables, no hay nada ahí. Totalmente. Entonces, los que quieran cantar heavy metal, que sientan el estilo, que lo entiendan, se encierran en el cuarto o en el placar, cantan arriba de los discos y estudian y se preocupan y se lo meten adentro de la cabeza. Pero es tan respetable o más respetable que cualquier estilo. Porque hay que, como así el que canta tango tiene que saber lo que está cantando, para cantar heavy metal hay que entender. Y la gente que está en esto de público, de banda, ya tenemos las botas sucias hace varios años, vos lo sabés. Así que a mí me gusta que se respete el estilo. Lo escuchaste no de mi voz, sino de la voz del caballero aquí presente. ¿Qué tal? 18 años de heavy metal. No es poca cosa. Hasta que puedas oírme, mirá, un título profético, ni más ni menos. Sí. Plan 4 y seguimos en el Noticiero de las Papas. Paranoia y desinismo. Medio. llega una novela sobre los sueños que no te va a dejar dormir. El infierno y los celacantos. La nueva novela de César Fuentes Rodríguez. Una aventura gótica en pleno siglo XXI, llena de intriga, sexo y horror. Búscalo en las mejores librerías argentinas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Y hablando de programas especiales, ustedes habrán visto que el anterior fue más que especial en el sentido de que estuvimos recorriendo con la memoria nuestro paso por cuatro provincias argentinas en lo que dimos en llamar el Requiem Tour. Bueno, justamente muchas de las localidades que tocamos y tuvimos la oportunidad de mostrar la música de ellas, aparte de eso, tuvimos la oportunidad de recibir material de localidades cercanas que por algún motivo no pudieron hacerse presente, pero que acercaron el material y parte de él vamos a estar escuchándolo en los próximos programas. Hoy, por ejemplo, vamos a escuchar a Antigua Alianza. Esto me lo dieron en Villa María, pero la banda es de Varadero, una banda de power metal melódico compuesta por Damián Lacerna en voz, ex Voraz, una banda uruguaya telonera de Tren Loco, Orcas, etc. Paulo Bertolini en guitarras, ex Raza. Mario Quemehuenchu en batería, ex Utopía. Y Diego Vela en bajo, ex Dexter. Hasta acá están con todos los ex y demás. Bueno, precisamente Antigua Alianza nos ofrece Pogo Irreal. Este es el demo que nos acercaron. Y en segundo lugar, cuando estuvimos en la localidad de Villa Mercedes en San Luis, nos Skippy Vallelonga, que nos hizo el enlace allá, nos ofreció un disco de una banda llamada Arcángel, con su disco Al Amparo del Infierno, muy interesante, una banda súper interesante que podríamos poner dentro de lo que algunos aquí denominan metal argento, y que tiene a Alejandro Vélez en bajo y guitarrón, a Gustavo Melli en batería y a Germán Philippens en guitarras eléctricas, acústicas y voces. Préstenle atención a este tema El Peso de la Cruz y a este material que conforma lo que en Argentina hemos a veces dejado un poco de lado, que es la voz del interior, ¿no? Primer tema entonces, Antigua Alianza con Pogo Irreal. Segundo, Arcángel con El Peso de la Cruz. Y seguimos pasando material que recogimos en el Requiem Tour. Thank you. la excesiva restricción del fin y su suspenso interminable son la antesala de un tiempo abominable, podridas carnes de un festín. El arrebato que invita a violencia y la paciencia sin actitud se funde en un fuego de clemencia, sistemático control, esclavitud. Colores, números, historias, fechas, nombres y almanaques, que aquel que aprueba la masacre olvida cómo olvidar ahora esta cruz que tanto pesa, o la crucifixión de un país. Yo no tengo la respuesta, solo tengo la raíz de lo más austral del continente, al norte saqueado y olvidado. La plaza donde vibra la gente, al alto Aconcagua cordillerano, es la cruz que tanto pesa, creo yo, la crucifixión de un país. Yo no tengo la respuesta, solo tengo la raíz. Más aún, cuando estuvimos por Rosario, entre la gente que nos sirvió de guía en la ciudad, estuvo por supuesto nuestro entrañable Luis Dufour, que me dice, bueno, te voy a acercar el material de mis bandas lo antes posible. Bueno, no hizo a tiempo mientras estuvimos en Rosario, pero lo mandó luego y aquí tenemos las dos bandas. Una de ellas es Fire and Steel, una banda de heavy metal épico que comenzó en el 2007 bajo el nombre de Chrome, haciendo covers de Manowar, Saxon y Judas Priest, y que al momento de grabar su primer EP de forma independiente decidió adoptar el nombre actual. El título es Quest for Glory y actualmente Fire and Steel sigue presentándose en vivo y se encuentra puliendo y perfeccionando canciones para una nueva grabación, ¿sí? La banda está integrada por Maximiliano Spinelli en voz, Luis Dufour, por supuesto, en batería, Gastón de la Rechea en guitarra y Pedro Petraco en guitarra, más Federico Bertero en bajo. También la banda GES, donde justamente Luis está en la batería y que está integrada por Melanie GES en la voz, Marco Jaime en guitarra, Ariel Sheffer en guitarra también y Nicolás Copani en bajo, una banda fundada a mediados de 2010, hace muy poquito, y encabezada por una cantante lírica, se enrola dentro del heavy metal clásico y en sus presentaciones en vivo realizan covers de Iron Maiden, Dio, Judas Priest y Black Sabbath. Justamente vamos a escuchar de GES Flight of Icarus, ustedes saben, de Iron Maiden, y a continuación Fire and Steel con Army of Hell, la Armada del Infierno. Estas son las dos bandas enlazadas por el mismo baterista, por Luis, al cual aprovecho para mandarle un gran saludo. Vamos entonces, GES primero con el cover de Maiden, luego Fire and Steel. We'll be right back.

Y hablábamos de las bandas que vienen a la Argentina, a las que por lo menos tenemos anotadas en marzo, pero se continúa todo esto con una cantidad de bandas tremendas anunciadas para abril, mayo y subsiguientes. 30 Seconds to Mars estará tocando en abril en el Luna Park. U2 con Muse siguen tocando en el Estadio Único de La Plata en más fechas. Deftones viene con Cypress Hill el 6 de abril en el Microestadio Malvinas Argentinas. Tenemos a Iron Maiden con Camelot el 8 de abril y estamos prendidos fuegos ante la perspectiva de ver de nuevo a La Doncella. Avenged Sevenfold el 9 de abril también en el Malvinas Argentinas, lo mismo que Slash, que también tendrá una fecha el 11 de abril en Teatro Colegiales. Motorhead toca el 12 de abril en el Luna Park. Destruction viene a la Argentina para presentarse el 24 de abril y el 26 estará Doro en el Roxy Live. Mayo tiene a Udo el día 6 de mayo. A Fintrol el día siguiente, el 7. Halloween y Stratovarius tocan el 10. The Cult también el 10 en el Estadio Cubierto Malvinas Argentinas. El 14, y yo lo estoy esperando con todas las ganas, viene Accept con la nueva formación con Mark Tornillo. Ian Anderson de Jethro Tull el 17 de mayo en el Teatro Gran Rex. Viene Motley Crue 19 y 20 de mayo en el Malvinas Argentinas. Después está Angra el 21 de mayo. Cinderella el 28. Master también el 28. As I Lay Dying y Heaven Shall Burn el 31. Y para junio están Anathema, The Agonist, Symphony X, A Day to Remember, Rage, Revamp, The Gathering. Para julio, Asia, Danzig. Para agosto, Black Label Society. Para septiembre, Blind Guardian, Mondo Khan, el proyecto de Mike Patton. Y siguen las firmas. Esto es una verdadera fiesta, un diluvio de estrellas, si ustedes quieren. Pero toca hablar de las bandas locales. Y aquí tenemos que Corsario, una banda que se formó a comienzos de 2001 y que debutó en vivo en el pub Pilatos de Ituzaingó, tiene ahora para ofrecernos en el 2011 ni más ni menos que un EP de una nueva etapa titulado Hijos de Dios. De modo que lo que vamos a escuchar es de este EP ni más ni menos que el tema Carrera al Infierno. Habían tenido anteriormente un EP titulado Dioses del Abismo del año 2003, pero hasta luego de 4 años de actividad volvieron a los escenarios con una formación alternativa en diciembre de 2008 y ahora continúan por suerte y sacan este EP Hijos de Dios. Vamos entonces con Corsario y Carrera al Infierno. ¡Suscríbete! llega una novela sobre los sueños que no te va a dejar dormir. El infierno y los celacantos. La nueva novela de César Fuentes Rodríguez. Una aventura gótica en pleno siglo XXI, llena de intriga, sexo y horror. Búscalo en las mejores librerías argentinas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Ya muy cerca del cierre del programa del día de hoy, vamos a presentar a Demoniac Infected y a su disco Your Damned Side Towards Victory. Espero haberlo pronunciado bien. Es un disco del 2011 que justamente se puede conseguir en formato físico o a través de Don't Pay Music. Esto es www.don'tpaymusic.com, que también lo está lanzando con todo el arte gráfico como para completar un CD y poder armarlo el oyente a su gusto en casa. Bueno, cada uno de los integrantes de Demoniac Infected viene de lugares distintos y de integrar distintas bandas, y cuando lograron fusionar estos factores lograron también encontrar un estilo que viraba hacia lo extremo. Y la elección del nombre tampoco resultó inmediata ni definitiva. Cuando surgió la opción de llamarse Demoniac Infected, nos ponen aquí en la gacetilla informativa, la decisión fue unánime, ya que en esa combinación incoherente de palabras se representaba todo lo que se quería decir, todo lo que la banda es. El equilibrio entre lo maldito y lo putrefacto. Bueno, la cuestión es que la banda hoy en día está integrada por Verbine y Eliphaz en guitarras, Marath en bajo, Dairon en voz y Death en batería. Demoniac Infected nos ofrece una canción con un título realmente original. Three White Silhouettes on the Floor. Esto es, tres siluetas blancas en el piso. No está mal, ¿eh? Demoniac Infected y un poco de metal extremo antes de la despedida en el Noticiero de las Pampas. Y ya no hay más, amigos. Se terminó el programa del día de hoy, el número 100. A partir de ahora tendremos que contar otra centena y no habrá problema al respecto. Y realmente, si están esperando algunas palabras alusivas de mi parte, yo creo que me voy a privar porque, en definitiva, no estaría más que repitiéndome y no es la intención. Tengan ustedes un maravilloso día. Escuchen esta música que levanta el corazón y nos encontramos en el programa número 101 la próxima semana, donde habrá sorpresas de todo tipo y, como siempre, notas, comentarios, reportajes, sorpresas, barbaridades y todo aquello que hace a este programa habitualmente. Con ustedes, un servidor, César Fuentes Rodríguez, en la operación técnica, el maestro Rodrigo Gudiña, digamos, recursos técnicos a cargo de la nave de Osberg, para mariscalrock.com, para la revista Requiem de Argentina. Esto fue el noticiero de las Pampas Argentinas. ¿Qué tanto?